Hemos recuperado la comunicación con don César Lébano. César, adelante, estaba usted diciendo algo. Sí, yo estaba diciendo que primero dijeron que era un periódico de Ollanta Humala, ¿verdad? Luego dijeron que era un periódico, a veces simultáneamente, que era el periódico de Hugo Chávez. Y bueno, que los petrodólares pues no llegaban a raudales. Y resulta que le pueden preguntar a cualquier trabajador, a cualquier periodista del diario La Primera, si le pagaron completo el mes de agosto. Y yo podría afirmar que a mí no solo no me han pagado completo, sino que no me han pagado ni un céntimo todavía. A mediodía hay una reunión de redactores para han anunciado ya el pago de agosto y de algo más. Pero le pueden preguntar, y yo me pregunto, ¿cómo pueden ser tan infames? ¿Cómo puede el periodismo, esta televisión basura, tan lejos en realidad en la acumulación de mentiras, de inventos? Y el intento pues es acallar un periódico incómodo, un periódico crítico. Yo le quisiera contar al público y a usted, César, por ejemplo, tenemos un dibujante extraordinario, seguramente usted lo apreciaba en la página 2. ¿Qué ocurre? Este señor es un creativo que vive exitosamente en Estados Unidos. Poco después de la aparición del periódico me llamó, me dijo, oiga, comparto mucho, me gusta mucho su periódico, don César, me gustaría colaborar con caricatura, le mando una copia, un ejemplo, un dibujo, y quisiera saber cuánto puedo pagar. Al minuto siguiente le contesté, no podemos pagar ni un centavo, pero nos agrada mucho su dibujo. Está colaborando desde Estados Unidos todos los días, sin un céntimo de premio. Eso es el periódico, es un periódico pobre, pero duele sin duda alguna que acertemos con ser la voz disonante, la voz crítica, la voz libre, ¿no? Y la voz que no tiene nada que ver ni hacer con el narcotráfico, ni el señor Mejía, y mucho menos con el señor Ceballos. En mi caso, usted sabe, yo tengo una vida limpia y una conciencia limpia. Voy a embarrarme al final de mi vida por lo que fuere, ni por $1,000,000 al mes, cosa que es imposible, por supuesto, ¿no? Los que lo conocemos, César, desde hace tantos años y sabemos quién es usted y quién pudo ser si hubiera querido ser lo que otros son, no podemos sino indignarnos ante esta infamia, ¿no? Esta asquerosidad muy digna del canal cuyo propietario recibió 20 millones de soles por ser un mártir de la libertad de expresión. 20 millones de soles pagados por lo bajo por el Banco de la Nación en un cheque a su nombre que decía Baruch Ifcher Bronstein, no decía Frecuencia Latina. 20 millones de soles que él bajo chantaje le sacó al gobierno de Alejandro Toledo. Y quien oficia de su ama de llaves, la señora Valenzuela, que cada día avergüenza más el oficio, aunque en realidad ya no sé cuál es su oficio. Bueno, ese periodismo evidentemente no puede ni siquiera aproximarse a la dignidad personal que usted puede ofrecer como ejemplo a todo el gremio. Yo me sumo a su indignación. Me sumo a su indignación porque yo colaboro con ese periódico. Y la inmundicia siempre pretende que todo sea inmundo, porque así la inmundicia no se nota. La inmundicia siempre ha pretendido ensuciarlo todo. Fue la táctica de Fujimori, lo sabemos, en estos últimos años. Que todo se pudra para que nada esté podrido. Bueno, si hay algo limpio en el periodismo, es la imagen del señor Lébano. Y hasta donde yo sé, la imagen del diario La Primera. Lo único que sé es que si el señor Lébano presintiera, ya no digo supiera, presintiera algo turbio en el diario La Primera, se iría. Y yo tras él, desde luego, a los 10 segundos. Tenemos una solidaridad moral muy fuerte, César. Podemos discrepar en mil cosas, menos en lo ético, ¿verdad? Así es. Y eso nos salva, nos redime como periodistas. Bueno. Nos redime no solo para ahora, el periodismo es efímero, pero algunos se salvan del olvido. Y usted, y aspiro yo también a hacerlo. Correcto, César, muchísimas gracias. El calumniado director del diario La Primera ha estado con nosotros, en fin, tratando de que pasemos la página sobre este, sobre esta vergüenza difundida en un programa que ha perdido ya todo pudor y que cada día se ve menos. No sé si por eso, sino simplemente porque el egocentrismo patológico ya aburre, ¿no? La patología ya aburre, simplemente. Esta especie de narcisismo iletrado, organizado por una persona cuyo ego es monumental y cuyo talento es francamente ínfimo o diminuto, bueno, produce cosas como esta, ¿no? Es decir, una montaña de ego puesta en un banquito. Es que no hay cómo estabilizar eso. Es decir, Newton no rige a esa persona. Es tremendo ver cómo una persona que apenas puede escribir dos líneas sin un error ortográfico quiere erguirse como lideresa de opinión, como si se pudiera ser líder de opinión sin haber leído lo elemental, sin tener una cierta relativa agujereada cultura. Hombre, ¿cómo se puede ser líder de opinión si no se tiene opinión, sino la opinión del dueño, la opinión del gobierno, la opinión de lo que se quiere adular, de lo que se quiere imitar, de lo que se quiere trepar? ¿Cómo se puede ser líder de opinión si no se tiene opinión propia? Bueno, yo me sumo a la indignación de César Lébano y, claro, me atengo a las venganzas ínfimas de esta señora, que soltará alguno de sus adjetivos, alguno de sus insultos con los que pretende siempre herir o menoscabar. Y como la conocí ampliamente, sé de su enorme, enciclopédica ignorancia y de su capacidad de ya no tener ningún pudor para mantenerse donde está.